Soy César Rojas, vocero de FENAGEMAR, FECIMAR y FECITRASUR, federaciones que representan a más del 80% de los trabajadores embarcados de la zona austral de nuestro país. El día de ayer, martes, participamos en la reunión denominada Déficit de las Tripulaciones de la Marina Mercante, en la cual participaron representantes de la Autoridad Marítima y empresarios de compañías navieras, en donde dejamos en claro que nos oponemos categóricamente a la incorporación de extranjeros en la Marina Mercante. Las razones varias. La más importante es la incorporación de las mujeres con título de embarco en todas las compañías navieras. Son muy pocas las navieras que dan la oportunidad de trabajar a bordo de sus naves. También, entre otras cosas, la disminución de los tiempos de estudio, de formación y ascenso, entre otras reformas a los reglamentos marítimos. Seguiremos participando en otras reuniones, siendo que estas son importantes para el futuro de los marinos mercantes chilenos.